temprano la vengo a ver. El martes pasado estuvieron en el programa de los chicos del PIB y de Celeste, estuvieron ahí, claro, de visita. Cultura sabia. Trabajando todo el tiempo andan, de acá para allá, preparándose para el 6 de octubre. Así es, difundiendo, así que contento porque el reencuentro nos abre las puertas siempre. Estábamos diciendo de dejar las cosas ya acá. Sí, la verdad. Se instalaron ya muy rápidamente, ¿verdad? Como que saben qué espacio pueden tener, todo es muy bueno. Contémosle a aquellos que yo, la verdad, la primera vez que tuve conocimiento de la Menguante fue para el Patagonia Rebelde. No sé si era una de las primeras presentaciones o ahí cerquita estaba. Sí. Porque recuerdo que el amigo Noé, que estaba en toda la... Dice, hay un grupo que está buenísimo, es un ensamble, se llama la Menguante. Era un compañero docente, creo que era de alguien. Y le contaba, mira, ¿viste? Y nos presentó así la Menguante. Y de repente lo vimos arriba del escenario. Y la verdad que esa tarde estuvo hermosa en la chacra de la Hunter. Y se pudo disfrutar muy buenamente la música. Sí, la verdad. Más o menos de ahí, contémosle a los que están escuchando cuándo. Sí, más o menos cuándo fue Patagonia. Y esto fue en octubre del año pasado. Sí, bueno, nosotros arrancamos en abril, ahí. Ah, del año pasado. Del año pasado. Hacía un par de meses. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí a transitar esto que los une. ¿Por dónde comenzó la unión? ¿Quién fue el que tiró empujar a la Menguante para empezar a juntarse? Y en este caso, bueno, yo ya venía con la Triada, era un pequeño proyecto musical también así folclórico, bien de peña, que éramos tres, guitarra, violín y bombo, típica formación folclórica. Bueno, después algunos de los chicos se fueron a vivir a otros lados y demás, y yo también me había ido, después volví y dijimos, bueno, empezamos acá con mi hermano, con Lucas. A los chicos los conocí en la escuela de arte, yeah. Y bueno, a juntarse. Nos juntamos y empezamos a trabajar un repertorio nuevo, distinto a lo que hacíamos con la Triada, también dentro del género de música folclórica, pero ya más entrando en otro tipo de canciones. No tanto para bailar, si bien hemos pasado por varias peñas, cada vez nos vamos yendo más para otro estilo, digamos, dentro del mismo folclore, pero no tan peñero. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza a darse esto, ¿no? De combinar por dónde, qué caminos transitar. Ahora, ¿qué nivel o qué cantidad de composición propia hay? Bueno, las composiciones propias se están dando ahora recién. Y en esta presentación vamos a justamente hacer algunas, no tantas. Porque bueno, también un poco queríamos afianzar la cuestión musical y demás entre nosotros para de ahí en adelante empezar a que surjan cuestiones, canciones propias. Siempre ocurre, ¿no? Como que va un afianzamiento, todo, y una vez que uno descubre que hay sintonía, dice, che. Claro, eso. Y alguno por ahí, vos sabés que se me ocurrió esta melodía, alguno por ahí dice, che, yo tengo capaz que alguna letra y cosas. Tal cual. Se va armando así, bien, claro, bien grupalmente. Tal cual. Los veo, los compas te miran, vos como sos el vocero, digamos, acá del ¿O no? No. Sí. Más o menos. Ah, porque soy el que canta. Está muy bien. Pero bueno, vamos a arrancar con un tema musical, dale. Vamos ahí, así vamos escuchando, sí. Y vos pasame un mate. Sí, bueno, tranqui. Porque voy a grabar a los chicos, así. Ah, que... bueno, dale. La Menguante en vivo acá en Radio Encuentro en esta mañana diferente, vamos. En vivo sonando acá. Cuando decimos en vivo, realmente es en vivo. Aquellos que están escuchando, tenemos que decir que esto no está amplificado por una consola ni nada, sino que están sonando los instrumentos acá, pelado, como si ustedes vinieran acá al estudio, pusieran, se sentaran acá como estamos sentados con Ana y disfrutaron de la música así, en vivo, tal cual. Marco Saldaña está cantando, está Juan Silva en el bajo, está junto a nosotros también Lucas Saldaña, que nos contaba recién, con mi hermano arrancamos todo esto, recién decía Marcos cuando comenzamos a charlar. Y bueno, ahí estamos con toda la... y Facundo Rodríguez en la guitarra, ahí está, perdón, todos me decían, el dedito, de... Bueno, pasa, ahí está. Bueno, me gustaría un poquito charlar con cada uno. Juan, ¿cómo es esto de ser parte de la Menguante? ¿Amabas la hablás o por ahí eras más de la música latinoamericana desde un principio, la familia? ¿Por dónde pasó todo? Comenzó todo con... me gustaba mucho el rock. Me gusta todavía mucho el rock. Siempre escuchando tanto música internacional como nacional. Y veníamos trabajando con Facu, acá el guitarrista, desde hace un tiempo, porque con él empezamos en la escuela de arte. Con él empezamos también diferentes proyectos para comenzar bandas. Y surgió esta invitación de parte de Marcos. El ritmo latinoamericano siempre estaba dando vueltas, por supuesto. Vos sabés muy bien que el rock también se ha metido en muchos lugares. No sé, pilares como Charly García también metió mucho el ritmo latinoamericano. Entonces estaba dando vuelta el folclore, siempre estuvo dando vuelta. Y siempre fue algo que me interesó ver qué estaba sucediendo ahí adentro, qué estaba pasando en ese tiempo ternario, en esas sonoridades, en todo ese mundo que de parte de mi familia y de mis amigos tampoco había ese ambiente. Y surgió que Marquitos nos invitó, nosotros encantados, porque aparte ya veníamos escuchando algo de Marcos, y feliz, porque la verdad es que fue todo muy muy espontáneo. Fue juntarnos a tocar con una libertad absoluta, porque Marcos sabía muy bien que nosotros no veníamos de ese palo, pero sí con ganas de aprender y con ganas de hacer, con ganas de tocar. Cuando decís no veníamos del palo, en tu casa, que había por ahí más discos de otro tipo, sí, te reís, enseguida cuando te dije. Sí. Por ejemplo, ¿qué había en casa? ¿Qué escuchabas ahí de Peco? ¿Qué sonaba por ahí en el tocadisco, quizás? En casa, vos imaginate que mis hijos no eran de escuchar mucha música, mis hermanas eran, son dos hermanas mayores. Ajá. Así que no, vi mucha de la rama del pop. ¿Del romántico más pop? Sí, mirá. Sí, sí. No, ya desde muy pequeño era irme de mi casa a escuchar discos de Led Zeppelin, de Charlie, Spinetta, de Gozo, a la casa de mis amigos. Bien. Pero siempre, insisto, del palo del rock. Algo muy común, digo, porque aquel que está escuchando seguramente se recordará de que antes los amigos nos juntábamos a escuchar un disco. Claro. Es más, alguno de un amigo llegaba a comprarlo y íbamos todos, era como una reunión. No como ahora que ponen YouTube, no, antes era todo un momento. Y ver el arte de... El arte de tapa, pasame un ratito. Ojo, no me lo vas a romper, viste que sabía, sabe que... Bueno, y en artistas como los que te estoy nombrando, por ejemplo, Divididos, que de vez en cuando te mandaba un tango, te mandaba un tema folclore, era como raro, porque uno ese que iba a buscar ese sonido eléctrico y de pronto... O sea, como estaba ahí ese tema. Y ahora vuelve todo. Ahora sí. Va, como que cae un montón de esa información. Qué bueno esto, ¿no? Además de esta, me imagino en esto del desafío de buscar y escuchar otras sonoridades y no quedarse quieto, que es lo más lindo de la música, me parece, ¿no? Sí. No quedarse quieto. Paco, ¿en tu caso cómo es? Bueno, en mi caso también, como dijo Juan, ya nos conocemos desde hace rato, desde hace tiempo, y arrancamos con una cuestión de compartir el género musical, de compartir el rock. Después a mí me pasó algo muy particular, que en el 2013 empecé a formar parte del grupo latinoamericano La Zaranda. Sí. Entonces, bueno, fui el primer guitarrista de La Zaranda. Fue mi primera conexión con el género folclórico latino, podríamos decir. Más allá de que venía tocando mucho rock, pero fue mi primera conexión con el folclore latino. ¿Y cómo hiciste para aprender guitarra siendo zurdo? Porque viste que la mayoría... Porque los profes... Sí. Incluso hay más de una anécdota de algún muchacho que aprendió a tocar la guitarra diferente porque el profe era derecho, te dice. Sí, sí. O sea, un zurdo puede aprender de forma derecha por el profesor. Pero la verdad es que, digamos que... Siempre fui fiel a mi lateralidad, ¿no? No, pero digo, no es menor, insisto, en esto, incluso por ahí no ibas con tu guitarra, bueno, tenés que aprender a tocar con la guitarra con el encordado al revés. Bueno, es lo que pasa cuando nos solemos juntar en juntadas, asados, que o no llevo la guitarra y bueno, yo sé tocar con una diestra, una viola diestra. Ah, mira. Sí, hago los acordes al revés y ya está. Claro, bueno, decía así como si nada, para uno que no sabe. Intentábamos eso el otro día, de cambiar. Yo decía, a ver, voy a probar lo mismo. Yo también soy zurda y estoy intentando desde los 12 años tocar la guitarra y todavía no engancho. Y no engancho tampoco a alguien que me enseñe. Mira, ahí encontraste, está dando clases ahora. También doy clases particulares. Facu, entonces vuelvo a esto que contabas. Entro al sonido, decías latinoamericano por las arandas. Soy más rockero también. ¿En tu casa también había más disco de rock o compartía más juntadas de rock? ¿Era el rock lo que te movilizaba? Sí, en casa siempre mis viejos fueron los que llevaron o cassette o CDs. Y de rock, porque mi casa era guaraní, por ejemplo, vamos a hablar grande a mi viejo, pero era guaraní todo el tiempo. Claro, era como que teníamos la discografía de guaraní, de hecho estaba por ahí. Siempre tengo la imagen de la casa de mis viejos, de que arriba de una mesada había un grabadorcito. Y en ese grabadorcito, mis viejos compraban CDs, ¿viste? Y los dejaban ahí. Después capaz que ni lo escuchaban, pero lo escuchaba yo. Y qué sé yo, había un disco de Barbara Streisand, después un disco de Barry White. Apa. Después un disco de Oscar Alemán, después fue todo muy muy variado, que en realidad mis viejos eran como que compraban y lo dejaban ahí. Y después un disco de Santana también. Miremos el gordo. Que sí, no fue. Le daba el volado al bocho. Después ahora cuando uno ya decide su vocación como músico, bueno, todas esas fichas empiezan a caer. Sí, sin querer uno se da cuenta que está metido en, no sé, un ADN musical que seguramente siempre llevará. Siempre estuvo. Claro. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo grupal acá con la menguante, sabía que iba a llegar un momento del folclore nacional. Pero bueno, llegó de esta manera, lo encontré a Marco en una peña tocando él solo con Lucas y escuché Baguala del Desengaño, una baguala de Jacinto Piedra, y lo escuchaba así y decía, guau, qué fuerte, ¿no? La letra. Y bueno, y después nos encontramos ahí en la peña y fue donde surgió el encuentro. Qué emoción. ¿Te acordás un poquito de Baguala del Desengaño? Sí, un poquito. A ver. Bueno, el que hicimos recién también era Te voy a contar un sueño de Jacinto Piedra. ¿Dónde, decime dónde, encuentro al hombre? Lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. El viento que se hizo brisa quedó sin fuerzas para. Encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que en la ciudad perdido, dicen que se enterró entre cemento y hierro. Dicen que el hombre ya. Algunos seres humanos despiertos o que están despertando. Así que bueno, es una letra bien, bien, bien linda. Muy linda. Ahí, un poco para que el que está escuchando pueda descubrir lo que vos sentiste mirándolo también. En ese momento. Me imagino a la familia Santaña, bombo y guitarra todo el tiempo. Nada que ver. Nada que ver. Me confundí. Para ustedes nada. Saltaron algo que era otra cosa. Sí, sí, sí. ¿En serio? Para darte una idea, mis viejos tenían un cassette de Los Ávilas. Mira. Bajábamos de la casa, mirá vos. Bueno, ese, o sea que es más para el lado de la... Era lo mismo, ¿no? Irse de la casa a compartir discografía de rock and roll, que un amigo era el que tenía un poco más acceso a poder comprar discos o cassettes. Así que mucha influencia piojosa, muchos piojos, de Las Pelotas, Dividido, no sé, todo lo que era el rock nacional. Uh-huh. Así que después en casa nadie, ni guitarra ni nada. una radio seguramente, porque toda la familia que ha estado, ¿no? ¿O no? Tampoco. Sí, sí, radio había, pero yo te digo, y se escuchaba lo que pasaba en la radio. Sí, sí, sí. Está. No, y el folclore lo particularmente lo descubrí hace ahora 4 o 5 años como mucho. Mirá vos. Empecé con un yo tema. Tenía idea de que ya venía de bailar folclore de no, no, de chico. La no, antes tocaba rock and roll también y que yo cantaba canciones así de la renga, de las pelotas, de vivir. Y de repente llega el folclore y bueno, como todo, a veces llega por un lado que uno después descubre por dónde viene, ¿no? Entre el chaqueño palavecino. Y yo después indagando un poquito más quién es el chaqueño palavecino, qué sé yo, bueno, y indagando un poco más dentro del género folclore a ver qué hay, te encontrás con estos tipos así como Jacinto Piedra, Raúl Carnota, como Víctor Jara, Violeta Parra, bueno, esto un poco ahora hacia sí. Dónde estamos yendo, ¿no? Acá nos está diciendo del otro lado de la cabina Pato Lobos, que hacen un tema muy lindo de Violeta Parra y nos está pidiendo si lo pueden hacer. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, están todos con el OK. Ahí está la Violeta. Este sábado, supongamos que este sábado tocaran en Viedma las pelotas y toque Yapu, ¿no? Que toque sí. Hecho Yapu. Sí, sí, sí. ¿A dónde vas en este a esta altura de tu vida? ¿A qué de cuál recital vas? A Iliapu. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es muy loco, porque es muy loco. Es, muy, es un poco de eso que quería contar, ¿no? De cómo sí. Hay una transformación de uno sí. También. No niego las pelotas como parte de mi ADN. No, para nada, para nada. Claro, totalmente. Sí, sí, ahora todo lo que sea así música, en realidad, digamos, está el folclore bien tradicional o más cuadradito que es para bailar, que está buenísimo, porque también el bailar libera el ser desde algún lado. Está la otra parte de las canciones dentro del género folclore que tienen mensajes más claros, letras sobre todo, como estas, por ejemplo, que venimos cantando y que tratamos de seleccionar para decir algo, ¿no? Porque ya que tenemos la posibilidad de compartir la música, decir algo, dejar algo. Y sobre todo de músicos y compositores buenísimos que tienen una poesía muy, muy linda y que también dicen algo. Y que lo han dicho en su momento, claro. Y que hoy estamos nuevamente en ciertos momentos así, donde hay que seguir diciendo, no hay que dejar de decir nunca. Uh-huh. Y así como está Radio Encuentro, estamos nosotros también como una banda más, pero que queremos decir algo, y que ese algo sea algo que trate de despertar un poquito, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. No ha hablado, Lucas, no sé si sos mucho de hablar, pero me gustaría, un poco, hacías mucho que sí. Y me imagino como hermano uno comparte lo que escucha el hermano, más tarde, más temprano, sí, de sí, ratos. Sí. También eras piojoso y más todo. Más o menos, no tanto igual. Ah, mira, era más. Más la renga, sí. Ah, viste sí. Que se iba armando un poquito. La renga era como más. No, los piojos siempre se arma esa cuestión. Yo en lo musical soy nuevo en sí. Hace 4 o 5 años que arranqué con él también. Cuando arrancamos con la triada que estamos, ahí arranqué a conocer los instrumentos. Y hace 4 años que estoy con la música. Y es un lugar re lindo donde estamos. O sea, agradecido a la vida, ¿no? Por esta oportunidad. Claro. Así como me imagino, y está bueno, aquellos que comparten algún deporte con amigos y saben que está buenísimo. Hacer música con amigos está buenísimo. Tal cual. Que esto voy siempre a lo que sí se puede, ¿no? O sea, uno puede lograr todo lo que uno... No, él si se puede, saquémoslo, por favor. No, pero no, se entiende pero... por dónde... Sí, sí, sí, sí, sí. Por dónde iba, ¿no? Esto de con que... el folclore también, bailando y tocando, arranqué hace 5 años. Arranqué como todos juntos, bailando y tocando. Mirá. En el folclore. ¿Y bailan los 4? Sí. Algunos, acá veo algunos que no, que dicen que todavía no le entran ahí en el zapateo. Y no, pero bueno, a veces pasa, ¿viste? No, además esto, no todos somos como... Sí, sirve mucho somos el poder bailar para cacharle la rítmica. Sí, sí. Ah, mira. A los ritmos del, no sé, la chacarera, el papito popado. Y eso lo descubriste bailando. Claro, y bailando o te ayuda un montón. ¿Escuchaste a alguien que te dijo, es mejor estar bailando porque entendés cómo va el ritmo? No, no, creo como que me di cuenta así... Sí, más sentido. Claro, más sentido, pasa más por el cuerpo, bailando, sí. Y a la vez después lo aplicás al... Porque al principio cuando quería hacer un ritmo, un rasguido de chacarera, papá, mirá, no andaba ni parecido. Sí, sí, sí. Mirá que loco. Sí, es loco. ¿Y el instrumento vos lo agarrás ya con el rock? Digamos, la guitarra. Sí, yo de la guitarra vengo desde los 16 años, siempre tirando, buscando canciones para tocar, para cantar en realidad. Sí. Nunca un virtuosismo en desplegar dentro de la guitarra, sino mientras que yo me pueda acompañar para cantar, listo, perfecto. Claro, ahí que arrancando así con tan solo, con todas esas canciones. Claro, y así un montón de canciones de los piojos y después me gustan tantas más. Sí, de todo un poco. Manu Chao, no sé, de todo. Estamos con La Menguante en vivo, van a estar el 6 de octubre, todo un desafío el Centro Municipal de Cultura, es muy grande y para cualquier artista de acá llegar ahí es algo tremendo y por eso está bueno que aquellos que están escuchando y les gustó, el 6 de octubre agéndenselo, porque está bueno acompañar y ver acá el trabajo, porque esto es esto, coordinar horarios, trabajar, encontrar el mejor sonido, mejorar tu instrumento, es todo un esfuerzo que hace cada uno de los músicos, de cada una de las bandas, y acá lo están viendo también, en este caso en La Menguante, que esta mañana dicen, bueno, vamos a dejar, yo puedo acomodar, se acomodaron y han venido a compartir música. El tema de Violeta Parra lo pueden hacer, lo podemos hacer, ¿no? Sí. ¿Qué he sacado con quererte? Y bueno, y nada, decir que lo del Centro Cultural también va a ser una movida un poco para, si es que queda algo, algún resto económico, para poder grabar algo, tener un material más que nada de difusión. Sí. Que siempre a los músicos nos cuesta tener algo más o menos de calidad o que tenga un buen sonido. Así que más que nada la idea es compartir la música, pero a la vez poder generar algún ingreso para grabar algo. La Menguante, el 6 de octubre, escucharon ahí aquellos que quieran compartir la música un rato y también colaborar para ese sueño inevitable de grabar y plasmar en algo lo que uno hace a esta altura de la vida y que seguramente dentro de unos años lo mirará de otra forma, ¿eh? Sí, totalmente. vivo, sonando acá en esta mañana diferente. Nos hemos dado el gusto, la verdad que buenísimo. Ahí el Pato aplaude. Pato. Y para aquellos que tienen dudas de cómo sonó, me dicen acá, suena joya, va llegando mensajes de lujo, pone Diego. Laura Huanca, amiga que escucha siempre ahí, mamá cultiva, una gran luchadora, por cierto. Acá también mandando saludos, aguante la menguante, escuchando, abrazo grande. Lorena, la bruja, también aguante la menguante, abrazo. Bueno, están escuchando y uno se queda más tranquilo porque uno está acá y dice, ¿estará saliendo bien? ¿Se escuchará bien? ¿Viste? Que queda toda la duda de cómo está saliendo. Y bueno, por lo visto, por lo que están escuchando de afuera, que nos van, salvo que nos estén mintiendo, nos van diciendo de que se nos va a ver. 6 de octubre, menudo desafío, están preparando un repertorio, me imagino, ¿de cuánto? ¿Horita y media? Sí, realmente. Más o menos, hora y media. Tenemos algunos músicos invitados, no muchos, pero... Está bien, ahí. Pero bueno, ahí. Además, el difícil arte, cuando uno invita, también está bueno contarlo. Este es el difícil arte de coordinar horario, que sí, el otro puede asumir el compromiso de ir a ensayar cuando nosotros ensayamos. Y entonces, a partir de ahí, ver cómo, que salga, que se sienta cómodo, que también nosotros nos sintamos cómodos. Todo eso va a pasar. Sí, sí, por medio. De así que está, eso también es el difícil arte de los invitados o invitadas que uno puede tener en cualquier espectáculo. Sí. Chicos, los veo muy bien, con mucha energía, así que los felicito. Y está bonito. Me parece que es el momento justo de grabar. Ojalá se puedan recaudar algunos blancos el día 6 de octubre como para poder grabar, porque es el momento, viste que a veces son momentos, uno de los grupos musicales tiene esos momentos y hay que aprovecharlos, así que el envío, claro, exactamente, claro. Y más que nada para tener un material y porque ya queremos empezar a salir un poco también de la zona y a veces te piden, che, ¿tenés algo para escuchar? ¿Y qué tienen ahí? Mirá, tengo un medito está grabado, lo grabó un amigo, fíjate que ahí se ve, claro, pucha, tendría que tener algo más prolijo, claro, ¿no? Eso, en realidad tampoco es que pretendemos hacer el disco, sino como tener alguno, un demo algo grabado, prolijo, claro. Bueno, el desafío está ahí, el 6 de octubre, aquellos que están escuchando y se quedaron con ganas, bueno, el 6 de octubre es el día para sacarse todas las ganas. Un tema más para despedirnos y vamos a entrar en el informativo latinoamericano. Buenísimo. Dale, bueno. ¿Qué quieren ahí? Desde para... ya agradecerles a ustedes, a Ana y a Walter, y a los chicos acá, al operador, a toda la gente de la radio, que la verdad que nos abren la puerta en los distintos programas. Por eso decíamos, dejamos las cosas acá y ya. Está buenísimo. Así que muchísimas gracias. Y reiteramos, 6 de octubre, ¿hay entradas anticipadas en algún lado o directamente el 6 de octubre? Tenemos, pues, digamos, sí, pueden ir pidiendo. O comunicarse por Facebook, la menguante música. Menguante ensamble folclórico. Ensamble folclórico, sí. La menguante ensamble folclórico, lo buscan en Facebook así. Sí. La menguante ensamble folclórico y ahí le escriben y coordinan para ir reservando entradas. Sí. Tienen Facebook, tienen Instagram. Apa, muy bien. Ahí para comunicarse. Las redes, bien. Manejando las redes. Sí, sí, sí. Y hay entradas acá que dejamos en la radio para que... Vamos a estar sorteando también, Sorteando ahí ya la próxima semana, es el de octubre, Sí, sí, queda re poquito. Parecía lejos, ¿vieron? Que cuando no, ¿lo querés acordar? Está ahí, abriéndose el telón. Así que bueno, invitar a todos. No sería un impedimento el hecho del dinero para la entrada, digamos. Si tenés ganas de ir y no tenés el dinero, no es un impedimento. Nos pedimos una entrada y está todo bien, digamos. O van ese día y... Están igual para darse una buena panzada de música latinoamericana, de esto, de la posibilidad, insisto, el 6 de octubre, 150 pesos la entrada, y además te quedas tranquilo de que estás dando una mano para el sueño de lograr grabar, que no es poco, y por eso también como asociación de músicos peleamos mucho para que haya un estudio de grabación comunitaria, porque nos parece vital que muchos proyectos musicales no se queden en esto, sino que quede toda una biblioteca musical para que dentro de... Pensar en que dentro de 15 o 20 años alguien diga, mira, ¿qué se escuchaba en Vietnam, en Patagonia, en eso? Mira, andaba la menguante, andaba la... Y esto había. Así que... Ahí va. Esa con tímpano. Ahí va. Chicos, el cierre de ustedes, muchas gracias por venir. Juan, Falco, Lucas, Marcos, integrante de La Menguante, muchas gracias por venir esta mañana acá a Encuentro con Amigos y Amigas. Tema musical de La Menguante y después entrará ya el informativo latinoamericano de Arias. Grito santiagueño. ¿Cómo hacer alguna viola? Víctor Jara, ya que estamos. Vamos nomás. Que bueno, hace poquito también se cumplió 40 años del asesinato de Víctor Jara por la dictadura chilena. Así que bueno, un poquito de Víctor Jara. Deja la vida hablar. Thank you. Esta mañana diferente, el encuentro con amigos, la verdad que siguen llegando. Luciano dice que suena bárbaro, saludo grande, a menguante. El 6 de octubre, te reiteramos, ahí está en el Centro Municipal de Cultura. Fíjate en toda la tribuna, que nunca vi a la tribuna así como ahora. Están todos allá pispeando, la verdad que buenísimo, chicos. Gracias por venir, una mañana diferente. Siempre arrancamos con mucha información, mucha cosa ahí que va pasando. No negamos eso que está pasando, pero nos damos un ratito de esto, de buena música, de abrazarnos un ratito para tener energía primaveral para salir adelante. Así y como que dice Víctor en esta canción, la noche se irá y el sol volverá. Está dicho. Gracias, chicos, nuevamente. La menguante, 6 de octubre, Centro Municipal de Cultura. Si te quedaste con ganas, ahí tenés que estar. Informativo Latinoamérica, dale.